pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiendo su señal de libertad desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y... Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emite su señal de libertad desde el Frente Oriental Francisco Sánchez, que comprende los departamentos salvadoreños de Usulután, San Miguel, La Unión y Morazán. De acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor. Radio Venceremos, expresión del poder popular sobre territorios controlados, transmite desde Morazán todos los días, de 6 a 7 en la mañana y de 6 a 7 en la tarde, a través de la frecuencia internacional de los 40 metros, 7 megahercios. Jamás será vencido el pueblo. Nuestro apartado postal 7-907, México, Distrito Federal. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, inicia su emisión de esta hora saludando al avance popular registrado durante 1981. Saludamos el avance de la histórica lucha por la liberación nacional que en este año que termina alcanzó niveles tales que coloca a nuestro pueblo en condiciones de ser el dueño de su destino. La patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. Saludamos a los heroicos mineros bolivianos que luchan contra el oprobio de siglo. Saludamos al roto chileno que combate a los socios sangrientos de Duarte y los coroneles. Saludamos al hombre de la Pampa Argentina, al obrero pesquero de los mares ajenos en América Latina. Saludamos al indio andino, al indio sin tierra con la esperanza armada en sus manos, a un costado del Atitlán guatemalteco. Saludamos al nicaragüense que construye la patria luminosa que le negaron filibusteros y embajadores yanquis. Saludamos al pueblo puertorriqueño que impulsa la lucha anticolonialista. Saludamos al pueblo heroico de José Martí, al pueblo de Bolívar, de Sucre. Saludamos a los cristianos comprometidos con los desposeídos del continente. Saludamos a todos los pueblos que hacen de la solidaridad la mano abierta y tendida hacia El Salvador en lucha. Saludamos al heroico pueblo salvadoreño, a la unidad indestructible y necesaria de las fuerzas revolucionarias. Saludamos a los hombres y a las mujeres de ese pueblo salvadoreño que avanzó en 1981 hasta las puertas de la victoria y que en 1982, año de otras grandes victorias, ha de vencer la muerte, la violencia, la destrucción de siglos para conquistar la paz en libertad. Saludamos a todos los hombres de la tierra que, como los salvadoreños, luchan por el derecho a dejar de ser esclavos de la intervención extranjera, a conquistar el derecho de convertirse en hombres libres sobre una patria soberana. Salvadoreños, en 1982, organización, venceremos. Avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución, o muerte venceremos. Para Mundo Martí nos inspiró, y hoy resurge victorioso en nuestro frente. La bandera roja y blanca nos protegerá, y una estrella el sendero nos señalará. Farabundo Martí, vienes rompiendo caminos libertarios por donde transitarán la paz y la justicia de nuestro pueblo. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución. Venceremos. Radio Venceremos presenta un resumen de los principales acontecimientos en 1981, año de avances y victorias para nuestro pueblo. Primero de enero entra en vigor la Ley de Estabilización Económica en un vano intento de solucionar la crisis que vive el país. 4 de enero, el Frente Democrático Revolucionario nombra a Guillermo Manuel Ungo como presidente y a Eduardo Calles como vicepresidente de esa entidad unitaria. 4 de enero, miembros del Escuadrón de la Muerte asesinan a Michael Hammer, asesor del Instituto Norteamericano de Desarrollo, y a Mark Perman. En este hecho está involucrado Ricardo Sol. 6 de enero, combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en el Cerro de Guazapa derriban avión marca Corsair. 10 de enero, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional hace un llamado a la ofensiva general a través de Radio Venceremos, emisora que en este día sale por primera vez al aire. Nuestras fuerzas activan contra emplazamientos enemigos en diferentes partes del país. Igualmente, el 10 de enero se constituye la Comisión Político-Diplomática del Frente Democrático Revolucionario Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El mismo 10 de enero, la segunda brigada del cuartel de Santana pasa a las filas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Después de quemar el cuartel, los integrantes son dos oficiales, Marcelo Cruz Cruz y Francisco Emilio Mena Sandoval. Junto a ellos se levantan 70 soldados más. 11 de enero, es capturada la comandante Lilian Mercedes Letona, en ese momento responsable de las milicias del FMLN en el Frente Central, junto con los compañeros Mario Vigil y Ana Margarita Núñez. Este mismo día se toman la ciudad de Chalatenango y se sitia el cuartel de El Paraíso. 12 de enero, fuerzas del Frente Oriental Francisco Sánchez se toman la ciudad de San Francisco Gotera por varias horas. Este mismo día, fuerzas del Frente para Central Anastasio Aquino se toman San Cayetano y Zacatecoluca, San Ildefonso, San Esteban Catarina y San Sebastián simultáneamente. 15 de enero, fuerzas combinadas del ejército y cuerpos de seguridad allanan el local de la Agencia Independiente de Prensa, AIP, y capturan a la licenciada Vida Cuadra y tres periodistas más. 17 de enero, fecha heroica de Cutumay Camones. Mueren en combate 94 combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, entre ellos tres miembros de la dirección de la zona. 17 de enero, capturan a nuestro compañero Facundo Guardado en Tegucigalpa, Honduras. 18 de enero, 700 efectivos de las Fuerzas Armadas allanan el local de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. 19 de enero, fuerzas del FMLN atacan simultáneamente los cuarteles de la Guardia Nacional, Policía Nacional y Marina en Suchitoto, departamento de Cuscatlán. 25 de enero, capturan al secretario de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Víctor Medrano, y fue liberado posteriormente por la presión popular. En los últimos días del mes de enero fue firmado el pacto de convergencia entre la Juventud Militar y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ...20 de febrero... capturan al coronel Adolfo Majano en la ciudad de Guatemala. Es extraditado a El Salvador. Duarte asegura se hará juicio militar. 23 de febrero, el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo público el libro blanco en un intento de justificar la intervención de los Estados Unidos en El Salvador. 24 de febrero, voladura del polvorín de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel. Día 27, el FMLN presenta al prisionero de guerra Santos Enrique Díaz Alvarenga, de 22 años de edad, destacado en la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel. Primero de marzo, los comandantes Fermán Cienfuegos y Joaquín Villalobos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se reúnen con el señor Carlson, secretario general de la Internacional Socialista, para presentarle un análisis de la situación salvadoreña. La reunión se efectuó en Panamá. El 6 se cierra oficialmente en Costa Rica a Radio Noticias del Continente. 9 de marzo, fuerzas del ejército de la Junta Militar Democristiana inicia ofensiva en el departamento de Morazán. 24 de marzo, en el primer aniversario de la muerte de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, la Comandancia General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ordena un cese al fuego en honor al obispo mártir. 25 de marzo, masacre en la Cueva de la Pintada, a inmediaciones de Chalatenango, sector fronterizo con Honduras. El 31 de marzo, fuerzas del Frente Oriental Francisco Sánchez rompen el cerco militar de la dictadura y vencen un gigantesco operativo contra el departamento de Morazán. Atención, Radio Venceremos, en esta transmisión dará a conocer el comunicado de la Comandancia General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional con motivo de fin de año. A continuación, nuestro compañero sacerdote Rogelio Poncel, en un mensaje dirigido a nuestro pueblo cristiano. En el frente nororiental, Francisco Sánchez, acabamos de pasar por una etapa difícil y dolorosa. Si bien es cierto que en términos militares el enemigo fue derrotado, es decir, no pudo lograr ni en una mínima parte su objetivo, el de aniquilar a las fuerzas guerrilleras de nuestro frente, a pesar de haber armado un gigantesco operativo, también es cierto de que su mano criminal, dondequiera que pasó, dejó un saldo de centenares de muertos, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, parte de la población civil indefensa que no pudo escapar a la furia irracional del enemigo. Y porque ahí están nuestros hermanos, amigos y parte de este pueblo pobre a que queremos liberar, nos embarga un inmenso dolor. Y nos nace espontáneamente, no con el afán de ofender a Dios, sino más bien en búsqueda de una respuesta, la oración del Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándonos? ¿Hasta cuándo esconderás de nosotros tu rostro? ¿Hasta cuándo sentiremos recelos en nuestra alma y tristeza en nuestro corazón? ¿Hasta cuándo nos ganarán aquellos que nos odian? Señor Dios nuestro, mira y respóndenos. El acontecimiento navideño nos trae la respuesta. Dios nos invita a fijar nuestra mirada en este niño frágil e indefenso que viene de lo alto y que nace en medio de la pobreza y de la persecución. Nace en un pesebre porque no hallaron lugar en la posada. Sus padres, María y José, son personas extremadamente pobres. Y para escapar a la furia del rey Herodes, que no vacila en mandar a masacrar a todos los niños de Belén, menores de 2 años, con el objetivo de eliminar a Jesús, le toca también, diríamos nosotros, maniobrar en el terreno. Este contexto de pobreza y de persecución que caracteriza su nacimiento le acompañará toda su vida hasta Gólgota, donde le toca asumir la muerte más vergonzosa de su tiempo, la muerte en la cruz. Pero es en este momento crítico, en este momento de aparente fracaso, que presenciamos la intervención poderosa de Dios Padre, que rescata a su Hijo Jesús, que se convierte en el Hijo de Dios libre de toda atadura. En síntesis, Jesús señala y recorre él mismo, para orientación nuestra, el camino de la salvación, y así se constituye en nuestro Salvador. Pues en Jesús, el camino de la salvación está trazado. Todo hombre, y por consiguiente todo pueblo que quiere alcanzar su verdadera libertad, tiene que pasar necesariamente por este doloroso camino de la humillación, de sufrimiento y de la muerte. En la historia de este niño que nace en Belén, leemos la historia de nuestro pueblo. Nace un pueblo frágil e indefenso, en medio de un contexto de pobreza y de persecución. El nuevo Herodes busca humillarlo y aniquilarlo. Para escapar a la furia del nuevo Herodes, que no vacila en mandar a masacrar a niños, mujeres y ancianos, a este pueblo le toca ponerse permanentemente en camino. Pero no se desespera, pues va caminando a sabiendas de que este camino conduce, sin la menor duda, al tan anhelado triunfo. Es aquí donde encontramos la respuesta de Dios. Nuestra fe no borra el dolor ni lo hace menos amargo, pero sí nos ayuda a asumirlo como parte de un caminar, de un proceso que, pese a las apariencias, tiene que desembocar en una nueva sociedad libre de terror, violencia y muerte. Por eso, mantenemos viva la esperanza, una esperanza robustecida por los pequeños y grandes triunfos que hemos logrado en estos últimos días. se hizo fracasar el gigantesco operativo del enemigo a través de una eficiente estrategia ordenada por nuestra comandancia. A pocos días del inicio del operativo, ya estábamos retomando las posiciones anteriores. Nuevamente transmite la radio Venceremos, desmintiendo la campaña engañadora del enemigo. Y por colmo, en una contraofensiva ágil y bien planificada, se logró sacar y golpear a los efectivos del ejército burgués que se habían quedado, reconquistando el control sobre toda la zona. Estos hechos victoriosos, que se han dado con ciertas variantes también en todos los demás frentes, manifiestan de que Dios no abandona a un pueblo a que asiste a todas luces la razón y la justicia. Es nuestra profunda convicción de que Dios, que es amor, prueba está en el gesto navideño, haciéndose Dios igual a nosotros. Que este Dios, amor, no descansará hasta que triunfará la justicia sobre la opresión y la violencia. Por eso, llenos de esperanza, nos encontramos concluyendo un año e iniciando otro. Seguiremos en 1982 trabajando y luchando por la organización masiva de nuestro pueblo, única forma para alcanzar una paz justa, por la unidad y la solidaridad, condiciones indispensables para un pronto desenlace feliz del doloroso conflicto, por la consolidación del poder popular, forjando desde ya una nueva sociedad, y por la conquista de un gobierno de amplia participación, estrechando la mano a todo hombre honesto y deseoso de hacer de nuestra patria una patria justa y fraterna. Y un feliz año nuevo a todos, que estamos dispuestos a recorrer el camino de Jesús y a no descansar hasta lograr para nuestro pueblo el triunfo total y definitivo. Como un chorro de luz iridiscente, surge puro y potente el Salvador, al filo de la recia satrapía. Escuchamos al compañero sacerdote Rogelio Poncel en un mensaje a nuestro pueblo cristiano. Si el desánimo nos está rumiando, mancillar nuestra orquídea cuscatleca, no olvide el invasor y el mercenario, que hay 100 volcanes en la cordillera, el volcán farabundo en la vanguardia, el José Feliciano en erupción, el modesto Ramírez retaguardia y un volcán permanente, Huanchacomún. Y ahora hacemos contacto con una de nuestras unidades móviles, la cual desde la población de El Mozote trae nuevos testimonios sobre la masacre efectuada por la dictadura en el departamento de Morazán, donde asesinó a sangre fría a alrededor de 1000 campesinos salvadoreños. Adelante, compañeros. En estos momentos, la unidad móvil de Radio Venceremos se encuentra con una señora víctima de la represión en El Mozote, jurisdicción de Meanguera, en el departamento de Morazán. Señora que logró sobrevivir a la masacre perpetrada por los cuerpos represivos en ese lugar y en otros caseríos del departamento. Compañera, ¿podría decirnos su nombre? Rufina Maya. ¿Cuántos años tiene? 38. Compañera, tenemos entendido que usted fue testigo de la masacre y víctima de ella en la población del Mozote. ¿Podría narrarnos cómo sucedieron los hechos? El día viernes del 12 de diciembre llegaron a sacarla a la gente a las 5 de la mañana de las casas. a alinearla en la placita del frente de la ermita. Y de allí los tuvieron, allí los niños desnudos, aguantando frío, y de allí los llevaron a las casas a encerrarlos. Los hombres los encerraron en la iglesia y nosotros los encerraron en la casa de Alfredo Márquez. De allí los tuvieron aguantando hambre y sed hasta las 6 de la tarde. Empezaron a las 12 del día, mataron los hombres. A las 2 de la tarde sacaron las muchachas a los cerros, las llevaron y las tuvieron hasta las 6 de la mañana otro día. De allí las mataron y las quemaron. De allí todas ellas las violaron. De allí, después de que las violaron, las mataron. Pues los hombres los vendaron, de allí los mataron. Pues yo estaba viendo a donde estaban matando los hombres, por una ventanita donde los tenían encerradas. Y de allí miraba yo cómo los hacían, cómo los tiraban, después los mataban. Los soldados hacían ingratitudes con los hombres porque les entregaran las pistolas. Y ellos, como no tenían pistolas, no eran de ninguna organización, ellos murieron injustamente, todos allí. ¿Por qué? Porque no tenían que entregar. Y a ellos lo han hecho con una ingratitud de matar a todos estos niños por odios personales, por todas, porque las cosas, ellos creen que están matando guerrilleros y no, son niños y mujeres los que matan. Deben de ponerse la mano en su pecho estos asesinos, que es lo que andan haciendo en el Mozote, en todos los departamentos, que andan matando mujeres y niños. Las ancianas sacaron primero a matarlas. Mataron a primera a Margarita Márquez y Vicenta del Cid. De allí mataron a las otras señoras, una Gurelia y otra Bartola, que eran ancianas, que ya no podían ni caminar. Tenían lo menos 80 años cada una. De allí mataron a los ancianos, a Israel Márquez, Leonzo Claro, que es el Leonzo, ya no manejaba ni podía caminar. Y a Lorenza, que era la mujer de don Leonzo. Rufina, ¿podría explicarle a nuestro pueblo cómo fue que logró salvar su vida? Sí, les puedo contar cómo me salvé. Donde los sacaron a nosotros, alinealos, donde los iban a matar, yo me quedé, me les escondí al lado de un palito de manzano y una mata de piña. De allí me quedé agachando una ramita con el dedo, allí me tapé y entonces no me vieron los asesinos. Entonces mataron toditas las mujeres, allí viendo bien. Yo, cuando las terminaron de matar y las quemaron, entonces yo, como pude, después de que mataron toda esa gente, que mataron toda la gente, entonces ellos se fueron al rastrillo. Entonces yo me quedó un campito de salirme, porque las postas no me vieron donde me había quedado. Pues yo allí donde me había quedado, ellos se sentaron de frente de mí a platicar. Allí estaba el teniente también con ellos, toda la tropa allí rodeado, a platicar que ellos no eran de este lugar, de aquí, sino que era de otras partes, que ellos las habían mandado a matar gente, no los habían mandado a toledar gente. Compañera, ¿podría decirnos qué más escuchó en las pláticas que sostenían los criminales que en ese momento acababan de cometer la masacre del Mozote? Pues yo oí decir que era el teniente Ortega el que mataba a la gente, ordenaba pues que mataran los niños y todo. Y habían unos que decían que no querían matar niños, que mujeres mataban porque sabían, hombres y mujeres, porque sabían ellos que ellos sabían por qué, que no habían salido, pero los niños no. Y el teniente Ortega dijo que él un solo balazo le iba a dar al que no quería matar niños. Y después ellos, la ropa que usaban era flageada, negro, bien. Además decían que ellos eran del Escuadrón de la Muerte, habían caído en el avión, allí al llano. Frente de mí se pusieron a contar cómo iban a matar los niños, que dijeron que los habían hecho, los iban a hacer degollados y ahorcados. Y yo vi de cuando estaban haciendo las pitas que estaban haciendo para ahorcar los niños después que nosotros los mataran. Pues yo oí, yo creo que es cierto que ahorcados y degollados han hecho los niños, porque yo estaba oyendo que los tiros no se oyeron y los niños solo lloraban y gritaban a las madres que estaban matándolos. Quemaron todos los niños y todas las mujeres, dijeron que ellas no se iban hasta ver el fin, que podían salir brujos de donde que estaban quemando. Al fin, pues, que de allí, del caserío del Mozote, no salió ninguna persona, solamente mí, porque ahí todas las mataron con toda familia. A mí me mataron los cuatro niños y el marido, que se llamaba Domingo Claro, era impedido de la vista, él no veía, él solo veía con anteojos. Y ahí los niños se llamaban, uno se llamaba Cristino Claro, el otro se llamaba, la otra niña se llamaba Lolita Claro, y la otra niña se llamaba Lilian Claro, y la niña de pecho que me mataron de 8 meses se llamaba Isabel Claro. Rufina, ya para terminar esta entrevista, quisiéramos saber si tienes algún mensaje para los pueblos del mundo, para el pueblo salvadoreño, como madre, como mujer campesina, víctima de la represión desatada por la Junta Militar Democristiana en contra del pueblo salvadoreño. Así yo tuviera un mensaje de pedir, pues, que todo este pueblo, sea república o pueblo que tenga ponga una repugnancia, que no maten los niños ni las mujeres, y se solidaricen con nosotros que somos víctimas de la represión. Miremos, pues, que la lucha del pueblo no es de balde, porque ellos no matan niños ni mujeres. Y también le pido a la mujer salvadoreña que se incorpore para defender su familia y sus hijos, para que no los pase como los pasó a nosotros, por confiados que las autoridades de la militar no los iban a matar. Y también quisiera pedirles a los soldados, a los soldados asesinos, que piensen lo que van a hacer, que no maten los niños, que recomponen, pues, que los niños no tienen que ver con los guerrilleros. Y que antes de cumplir esas órdenes, que vean, pues, que lo que están asesinando. Estas han sido las declaraciones de Rufina Amaya Márquez, mujer campesina del caserío El Mozote, jurisdicción de Meanguera, víctima y única sobreviviente de la criminal represión desatada por la Junta Militar Democristiana en diciembre 12 de este año en el departamento de Morazán. Emplazamos de nuevo al presidente de la Junta Militar Demócrata Cristiana, ingeniero José Napoleón Duarte, a que desmienta a Radio Venceremos de que toda la población del Mozote, mujeres, hombres, ancianos y niños, fueron masacrados fríamente por las tropas al mando del mayor Cáceres. El pueblo salvadoreño ha dado muestras de una gran heroicidad y de una elevada capacidad combativa, pues a pesar de las decenas de miles de salvadoreños muertos, continúa y fortalece su lucha libertaria. Hemos vivido muchos ejemplos de coraje y valentía, y el recién pasado 29 de diciembre, fecha en que los compañeros Elmer, Serapio y Edwin cayeron en los victoriosos combates de la Guacamaya en el departamento de Morazán, dando así muestras claras de su agresividad revolucionaria, afianzadas en una indoblegable decisión de vencer y una profunda confianza en la victoria. Ellos nos han legado el ejemplo de revolucionarios que, a pesar de su alta capacidad combativa, nunca perdieron su sencillez y modestia. Son cualidades fundamentales de luchadores proletarios. Su consecuencia los llevó a cumplir con su compromiso con el pueblo salvadoreño, llegando al máximo compromiso de legar hasta su propia vida. El Frente Oriental Francisco Sánchez ha perdido a 3 de sus mejores combatientes, pero estamos seguros que otros ya llenarán el espacio vacío dejado por los compañeros y muchos más seguirán el ejemplo de su decisión de vencer o morir. Unidos para combatir hasta la victoria final, revolución o muerte, venceremos. Frente Oriental Francisco Sánchez, Zona Sur. A continuación, Radio Venceremos, premio 1981 de la Organización Internacional de Periodistas, presenta Plomo Informativo. Estas son nuestras informaciones. Sacerdote norteamericano acusa a administración Reagan. Los Estados Unidos juegan un papel destructivo en América Latina y países del continente aplicando una peligrosa política semejante a la que les condujo en los años 60 a la guerra de Vietnam, declaró el sacerdote norteamericano Albert Ediman, que vivió durante 30 años en El Salvador y Guatemala. Las fuerzas que se oponen a la dictadura salvadoreña, expresó el sacerdote, crecen día a día y cada vez logran mayores éxitos en su lucha. Volviendo al tema de la injerencia de los Estados Unidos, el sacerdote Reiman afirmó que la ayuda norteamericana a los países del área se circunscribe al suministro de armas y al envío de asesores militares. A la hora en que las fuerzas del Frente Oriental Francisco Sánchez ponen en desbandada a las fuerzas de la dictadura, más información. Continúa solidaridad para con nuestro pueblo en Venezuela. Más de 1.500 estudiantes de la Universidad Venezolana del Estado de Zulia condenaron la injerencia de Venezuela y Estados Unidos en nuestro país. En un anuncio publicado en el periódico El Nacional de aquel país, los estudiantes universitarios manifestaron su repudio y preocupación por el triste y vergonzoso papel que está jugando Venezuela al colaborar con la dictadura militar demócrata cristiana salvadoreña en el genocidio sin precedentes que ésta viene realizando desde que usurpó el poder. De nuevo prorrogan estado de sitio. Por 30 días más fue prorrogado el estado de sitio, anunció el pasado martes la Junta Militar Democristiana. El estado de sitio fue implantado en nuestro país el 6 de marzo del corriente año, fecha desde la cual le fue suspendida al pueblo salvadoreño las libertades constitucionales, especialmente en lo que respecta a la inviolabilidad de la correspondencia, libre tránsito por el territorio nacional y el derecho a la libre expresión. Dentro de breves instantes, Radio Venceremos presentará el mensaje de fin de año de la Comandancia General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, vanguardia político-militar de nuestro pueblo. Y a continuación recibimos un informe de guerra del Frente Paracentral Anastasio Aquino que dice así: 29 de diciembre. Este día, un pelotón del ejército del FMLN colocó emboscadas de aniquilamiento a fuerzas enemigas de la dictadura a las 6 y 35 de la mañana en el kilómetro 78 de la carretera Panamericana en el departamento de San Vicente. A las 10 y 20 a.m., el enemigo se hizo presente en un vehículo particular donde se transportaban unos 12 efectivos del ejército vestidos de civil, portando todos fusiles G3. Nuestras fuerzas, que ya se encontraban apostadas, se prepararon para el ataque. El enemigo logró detectarlos y huyeron, espantados y gritando, desorganizando la marcha por diferentes rumbos. Este primer ataque fue efectivo, pero cuando el enemigo creyó habernos golpeado, se encontró con una emboscada nuestra que se encontraba a unos 150 metros del anterior, la cual sorprendió al enemigo disparando ráfagas con fusilería automática a una distancia de 4 metros sobre el objetivo. El ataque duró 10 minutos, ya que el vehículo detuvo momentáneamente la marcha para luego escaparse de nuestros heroicos combatientes. Nuestros compañeros reportan las bajas de 8 efectivos de la dictadura, entre muertos y heridos. Posteriormente, a las 10:35 a.m., nuestras fuerzas se retiraron ordenadamente. Recordamos que Radio Venceremos esta noche a las 10 transmitirá una misa en homenaje a los héroes y mártires caídos por la revolución salvadoreña. Y ahora recibimos un parte de guerra del Frente Oriental Francisco Sánchez que refleja las victorias que nuestro pueblo ha alcanzado en las últimas horas en el departamento de Morazán. La Comandancia General Político y Militar del Frente Oriental Francisco Sánchez comunica al pueblo salvadoreño que en la zona norte, el día 29 de diciembre, en horas de la mañana, dio inicio una operación en todo el frente norte que consistió en el ataque simultáneo a las posiciones enemigas ubicadas en Juateca, Cacaopera, Perquín, San Fernando, Torola, El Mozote y La Guacamaya. Este mismo día, en horas de la tarde, nuestras fuerzas tomaron las posiciones de La Guacamaya y El Mozote. En La Guacamaya se desorganizó a las fuerzas enemigas, se capturó material de guerra y se hicieron prisioneros. Asimismo, para las 12 meridiano, nuestras fuerzas habían logrado cercar regular cantidad de enemigos y al puesto de mando. El día 30 de diciembre, a primeras horas de la mañana, nuestras fuerzas lograron reducir al puesto de mando. En esa posición murieron el teniente José León Delgado Escobar, el cabo de apellido Cubías y otro cabo cuyo nombre aún no poseemos. Para las horas de la tarde, nuestras fuerzas iniciaron el avance contra las posiciones enemigas en Arambala. Entrando las primeras horas de la noche, habíamos arrebatado todas las posiciones de dicha población de Arambala. El enemigo salió en desbandada y completamente desorganizado. El material recuperado es el siguiente: 17 fusiles G3, un cañón 90 milímetros, 5 proyectiles del cañón 90 milímetros, un M79, 7 granadas de M79, granadas de fusil G3, cascos de acero, mochilas, capas, cobijas, alimentos, etc. Munición calibre 7.62, 2 cananas de ametralladora, 2 radios de comunicación militar, 1 pistola 9 milímetros. Además de esto, resultaron 2 helicópteros averiados. Bajas enemigas. Los muertos en La Guacamaya y El Mozote son 18, sin incluir las bajas en Arambala. Heridos de la dictadura, en una lista incompleta aún, 21 soldados. Capturados son 5. Eran 7, pero 2 capturados que estaban gravemente heridos fallecieron. En los ataques a Cacaopera, San Fernando, Perquín, Torola y Juateca se hicieron 7 bajas, sin incluir las de Cacaopera por no conocer el resultado. En emboscadas a los refuerzos de Gotera se le causaron 13 bajas a la dictadura. Total de bajas 64, entre ellas un teniente y 2 cabos. Los capturados son los siguientes: subsargento enfermero Manuel Antonio Rosales, 25 años, soldado Herbert Francisco Lemus Castillo, 18 años, soldado Gilberto Morales Barrera, 18 años, soldado Nelson Ernesto Orellana, 25 años, soldado Alberto Martínez Villalta, 15 años. Bajas por parte nuestra, murieron los compañeros, jefes de escuadra Elmer y Serapio, y el segundo jefe de escuadra y ametralladorista Edwin. Resultó herido el compañero Gilberto, de la sección de comandos y francotiradores. Al mismo tiempo que damos este comunicado al pueblo salvadoreño, hacemos un llamado a la Cruz Roja Internacional y a los familiares de los soldados y de los clases, así como del oficial caído, para que recojan los cadáveres de sus familiares. Estos se encuentran enterrados en el volcancillo de Huateca. También pueden ser entregados a la misma Fuerza Armada por intermedio de la Cruz Roja Internacional. En cuanto a los capturados, también hacemos un llamado a la Cruz Roja Internacional para que se haga cargo de ellos y que constate que se encuentran en buenas condiciones y que han recibido buenos tratos. Este mismo día, nuestras fuerzas del Frente Oriental en el sur incursionan nuevamente en las ciudades de San Miguel y Usulután a partir de las 8:30 p.m., sosteniéndose dentro de estas ciudades fuertes combates, sin tener hasta el momento todos los datos precisos.